Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la vida, inevitablemente, vamos a tener distintas crisis a nivel personal, familiar, profesional, social. Llamamos crisis a la manifestación aguda de un trastorno físico o moral cuando se crea una situación tensa y difícil en la vida y hay que resolver un problema para volver a un equilibrio, una armonía vital. Pero de las crisis no se sale siempre derrotado, sino que el resultado puede ser un vuelo con alas nuevas. Los golpes de la vida nos pueden hacer más fuertes, aunque pueden también hacernos caer en el escepticismo. Lucía Sabaté escribió: "A algunos les viene una tristeza vital, esa insoportable pesadumbre del ser que dicen ahora. Es una tristeza con preguntas negativas. ¿La vida es solo esto? ¿De verdad esto es todo? Ante un shock que aturde, absolutizamos aspectos que no van, de la vida personal, del cónyuge, del trabajo. La mayoría de las veces aparecen ganas de cambiar de vida, moverse, y es muy fácil equivocarse, porque en esa situación no podemos ser objetivos. Perdemos la visión de conjunto. Son momentos de desnudez en los que se ha perdido pico y plumas, y hay que saber estarse quietos de cara a Dios, esperando que pase la tormenta exterior e interior y vuelva a salir el sol, el pico y las alas. Pues como dice la canción, no hay pena que 100 años dure. Una persona decía: con frecuencia tengo angustias por un asunto u otro. A mí me gustaría tener más ligereza en este aspecto, no implicarme hasta este punto, pero no puedo evitarlo. Pero precisamente allá encuentra el consuelo de Dios. Por cada problema que tenemos, nuestro Señor tiene muchas soluciones. Realmente mirás la inmensidad del mar y te ves tan poca cosa que pensás que arriba hay alguien que ya sabrá encaminar el problema, más bien que vos. Crees que va a pasar el tiempo, necesitas hablar con alguien que analice las cosas sin involucrarse, alguien que te permita dejarte expresar lo que sentís y así encontrarte mejor. Una intensa vida espiritual, con la recepción frecuente de los sacramentos, serán el mejor remedio para esos momentos de crisis, porque Dios está siempre dispuesto a escucharnos y ayudarnos. Así, ese proceso de renovación nos preparará para una nueva etapa, a mirar hacia lo que queda de nuestra vida, para afrontar los problemas de cara, porque la fuerza no se obtiene de acostumbrarse a la derrota, sino del proyecto que se forja en la inteligencia y en el corazón, y del esfuerzo en la lucha para alcanzarlo, con la ayuda siempre de la gracia de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.